Te mando yerba. En el barrio hay un personaje, le dicen el tumba, lo vamos a agarrar. Que se hace el chorro, la corre a la vieja, le saca la cartera y la pone ahí nomás. Cuando cae, te encamas de salto, la ficha atrevido, te quisiste matar. Por no sos chorro, sos una rata vieja, sos la gran molestia de este lugar. Te vamos a arruinar, te vamos a arruinar, te estamos esperando. Te vamos a lavar, planchar, vivito vas a estar cocinando. Te vamos a curar, te vamos a curar, te vamos a curar. Y en una noche de pajarito y cumbia, vas a tener que entregar. Por no sos pibe chorro, sos la rubia del penal. Bonoso pibe chorro, son la rubia del penal. En el barrio hay un personaje, le dicen el tumba, lo vamos a agarrar. Que se hace el chorro, la corre a la vieja, le saca la cartera y la pone ahí nomás. Cuando cae, te encamas de salto, la ficha atrevido, te quisiste matar. Por no sos chorro, sos una rata vieja, sos la gran molestia de este lugar. Te vamos a arruinar, te vamos a arruinar, te estamos esperando. Te vamos a hacer lavar, planchar, vivito vas a estar cocinando. Te vamos a curar, te vamos a curar, te vamos a curar. Y en una noche de pajarito y cumbia, vas a tener que entregar. Bonoso pibe chorro, son la rubia del penal. Bonoso pibe chorro, son la rubia del penal.